pasado, que es pasado. Pasado, pasado, pasado, pasado, pasado, pasado, pasado. Me cago en su pasado, me cago en su pasado, me cago.